Aquellos que lo ven alegre no saben por lo que pasó, no saben lo que fue su vida, no saben lo que antes sufrió. Durmió en lugares muy fríos y vio la esperanza desaparecer. Y todas las cosas que un día soñó, pensó que no irían a acontecer. Pero hoy él triunfa en mil escenarios, a todos brindando emoción. En premio a una vida sufrida, su canto, su llanto se hicieron canción. La vida que es dura y difícil lo hizo vivir en su ley, y hoy lo cubren de flores y besos, lo llaman el rey. Pasaba su tiempo soñando que un día él iría vencer. No siempre lo bueno sucede en la vida, y él lo sabía muy bien. En noches sin sueño volvían el llanto y la desilusión. Al día siguiente olvidaba sus penas cantando una nueva canción. Pero hoy él triunfa en mil escenarios, a todos brindando emoción. En premio a una vida sufrida, su canto, su llanto se hicieron canción. La vida que es dura y difícil lo hizo vivir en su ley, y hoy lo cubren de flores y besos, lo llaman el rey. Pero hoy el a todos brindando emoción. En premio a una vida sufrida, su canto, su llanto se hicieron canción. La vida que es dura y difícil lo hizo vivir en su ley, y hoy lo cubren de flores y besos, lo llaman el rey. Pero hoy el a todos brindando emoción. En premio a una vida sufrida, su canto, su llanto se hicieron canción. La vida que es dura y difícil lo hizo vivir en su ley, y hoy lo cubren de flores y besos, lo llaman el rey. Pero hoy